Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, hola, buenas tardes, reintegrado nuevamente al famoso programa Lo que el viento nos dejó, programa 77, realmente, bueno, ya va siendo un numerito, ¿no es cierto?, de cantidad de programas acumulados, ahora con la compañía y la presencia grata de don Fernando Kuhn. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mario, Fano, ¿cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Señor Ávila. Buenas tardes, ¿cómo va? El co-conductor, el señor Cipolletti, no se sabe qué es lo que ha ocurrido con él. Jugando al fútbol, creo que. Ah, está muy, muy ocupado, lo bien, bueno, realmente, las responsabilidades. Perfecto. Y bueno, hoy grabando en el día de la primavera, el programa se va a escuchar mañana, pero hoy día de la primavera, un hermoso día sobre las playas de Necochea, así que bueno, esto nos mejora un poco el ánimo y nos prepara para lo que entiendo, bueno, va a ser una entrevista muy interesante que vamos a tener hoy, Fano. Sí, así es, dentro de este ciclo que tenemos nosotros ya de víctimas diferentes, distintas. Vamos a entrevistar a un papá misionero llamado Daniel Vega. Bueno, él va a contar bien su historia, pero su hijo fallece, lo matan hace unos años. Y bueno, él tuvo la posibilidad de encontrarse con el padre del agresor y con el agresor, otro menor. Y bueno, otorgarles el perdón de algún modo, ¿no? Luego de encontrarse y dialogar, y bueno, nos va a contar esta historia que es totalmente conmovedora. Impresionante, ¿no es cierto? Realmente, porque bueno, no es lo que vemos, digamos, todos los días o mayoritariamente en las reacciones de las víctimas en estos últimos días. Inclusive, Fernando, bueno, esto es todo un damero político finalmente que estamos presenciando por estos días. Y mucho se ha hablado inclusive también de la intervención del presidente de la República en este tema. ¿Cómo has visto todos estos días, Fernando? Bueno, Mario, yo creo que es un camino que hay que desandarlo rápidamente. Hechos como este es una escalada de violencia que lo que hacen es dar cuenta de que el Estado no estaba en el lugar donde tenía que estar y que la gente fundamentalmente no se siente contenida por lo que son sus representantes, por lo que son las instituciones que deben dar cuenta de esto. Y digo que hay que desandarlo porque ninguna de las personas que agredió físicamente, quitando la vida a sus agresores, luego de contar lo que habían sucedido, estaban de acuerdo. Por el contrario, todos se mostraron arrepentidos. Y tampoco hay que ver qué es lo que hacen o dicen las figuras públicas, aunque en este caso institucionalmente el presidente tiene que tener el cuidado de la investidura, porque también hablan por una generalidad de personas que se dan como preconcebidas a través de lo que la televisión o los canales de difusión quieren transmitir como ideas. Entonces reproducen lamentablemente esas ideas. A mí me preocupa eso, pero además, ¿Vos apreciás que hay, digamos, pasándolo por redes sociales, una situación viral en el sentido de que estos episodios que hemos visto realmente, bueno, haya un peligro latente realmente de reproducción masiva? No sé si es de reproducción masiva, pero sí cuando hay determinadas condiciones que a uno lo invitan a pensar de que esto puede ser así. Porque fíjate vos, Mario, si vos reproducís todo el día una única noticia, esto se hace moneda corriente en el resto de la ciudadanía. Y si además se empieza a justificar esto, bueno, pero ¿qué quieren? Si a mí nadie me da respuesta, esto es un peligro. Por algo, y de manera muy sensata, la prensa, creo casi como una excepción, no difunde ciertas cosas para no darle volumen. Por ejemplo, el caso de los suicidios. Digamos, hay como, yo creo que es un pacto tácito entre la corporación periodística de no difundirlo, porque está probado que esto genera simpatía. Exactamente. No sé si es simpatía es la palabra, pero me parece que hay que desandarlo este camino, porque no lleva a ningún lado. Pero sí también es un llamado de atención para las instituciones, a las cuales la gente no siente que le estén dando respuesta. Digamos, yo siempre lo digo, las instituciones están hechas, y el derecho fundamentalmente, además de ser hecho por el poder, está hecho para la convivencia humana. Sí. La convivencia pacífica o violenta, pero la convivencia al fin. Entonces debiéramos dar respuesta a eso. Y a mí me parece un dato más que quería agregar, antes de devolverte el uso de la palabra, es que hay otro tema que me preocupa y que me gustaría así la reflexión de ustedes, desde el propio sistema o como operarios del sistema, que es esto que se han dado a llamar las cárceles para inmigrantes. El presidente de la Nación, a través del Ministerio de Seguridad, ha firmado un convenio con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que este último le cediera un predio para alojar a todas aquellas personas que estuvieran contra, digamos, es una complementación estatal contra la irregularidad migratoria, luego encabezado de otra manera, que es complementación estatal en aplicación de la ley migratoria, ¿no? Es decir, cambiaron el título de la portada de migraciones, pero en definitiva es a todas las personas que habiendo ingresado a la República Argentina no tengan, de países limítrofes, obviamente, que no tengan la documentación al día, aún que hay una ley que lo establece, digamos, cuál es el procedimiento, pero aún todo esto van a estar en un lugar especial, aparte de todo el sistema, ¿no? Sí. Entonces, también me gustó el video porque creo que va en un camino que no es particularmente el que uno le agradaría. Coincidimos, acá lo tenemos al criminólogo de la mesa, el señor Ávila, que creo que, bueno, vos estás estudiando esto, este tipo de fenómenos. ¿Qué reflexión te merece lo que plantea Fernando, la cárcel de inmigrantes? Lo de la cárcel de inmigrantes parece, por lo que uno advierte, parece un gueto para inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Un espacio de separación. Yo cuando recién surgió la noticia pensé que se refería a que ahí iban a ir las personas que cometían delitos que eran inmigrantes. Decía, bueno, claro, si ese es un espacio donde que vos vas a hacer una cárcel mejor que las cárceles o más habitable, qué sé yo, no sé cuál sería mayormente no veía un gran problema. Ahora, estar meter ahí adentro a extranjeros simplemente por ser tales y por no tener los papeles como un estima es realmente, pero aún lo se asemeja muchísimo a un gueto, claramente. Pero Fano, aún lo primero que dijiste, ¿podría estar dentro del marco del derecho argentino? Es decir, que hay una cárcel especial cuyo, digamos, fuera la nacionalidad, vos cometiste un determinado delito, un argentino y una persona de nacionalidad boliviana. El argentino va a una cárcel regular, el argentino, si no, el boliviano no va a venir para acá. Es una situación problemática, ¿no? También esa, pero no deja de ser cierto que los extranjeros son sectores vulnerables en espacios de prisión también, no es población vulnerable muchas veces. Pero bueno, digo, dejando de lado eso, no es la situación, así que no importa. Lo que digo con este tema del gueto para extranjeros es que aparte se instala también dentro de toda esta corriente que está vinculada al primer discurso, del miedo hacia, vamos, es claramente identificarlo como personas que son peligrosas y que pueden cometer delitos. No hay otro motivo para separarlo de la sociedad. ¿Por qué lo separas? Sí, sí, ¿no? Sí, yo creo que es una medida, si se llegara a implementar, es francamente discriminatoria, ¿no es cierto? En un sentido negativo, que bueno, no sé en qué estado estará esta idea, esperemos, yo supongo que no se irá a concretar, ¿no es cierto? Si uno entra a la página de migraciones, está el convenio firmado por la sesión en comodato de este espacio. Ah, no lo van avanzando al tema. A partir de esto se firmó el convenio efectivamente de la sesión en comodato para decir, efectivamente todavía no se implementa porque, bueno, debiera ir. Y al margen de esto que vos tenés a colación, que me parece muy bien, yo tengo mis enormes dudas y francamente las infracciones migratorias y de este tipo, las que podrían ser alcanzadas en este caso, realmente, bueno, ameritaran tener estas personas privadas de la libertad, ¿no es cierto? A mí me genera enormes dudas dónde estamos pensando en comunidades globales, en tratar de bajar un poco las fronteras, ¿no es cierto? Todo esto chauvinismo y nacionalismo, ¿no? Perdóname, para terminar y completar la idea, son las infracciones a la ley 25.871, que es la ley de migración. La ley de migración. Así que son por eso. Claro. Es por lo mismo que nosotros decimos que no persigan a los argentinos en Estados Unidos, claro, y por lo mismo que nosotros decimos que dejen a los argentinos algunos meses más en España o en Europa. Sí, señor, exacto, total coincidencia. Sí, pero la necesidad de construir a ese otro que te sirve como excusa para, ¿no?, justificar, claro, todo este discurso del miedo, o no sé, bueno, en Europa y Estados Unidos el terrorista, Sí, hace unos años, no tantos años, ¿no? Estuvo instalada esta idea de los extranjeros que venían a nuestro país a delinquir, extranjeros. Sí, claro. Hace muy poco atrás fue acá en el gobierno bonaerense, básicamente lo impulsaban esta idea, pero bueno, obviamente la preocupación era de los bolivianos, los paraguayos y los chilenos, no de los europeos nórdicos, ¿no? Claro, como lo mismo que pasa en Estados Unidos. El problema de Estados Unidos, lo que a Trump le molestan los mexicanos, se acabó la historia. Y después, ahora que venga la esposa de él es también inmigrante, no sé si es ucraniana, no hay ningún problema. Eso no hay problema. Bueno, señor Kuhn, ¿quién gana las elecciones en Estados Unidos? Bueno, claramente si no se instala algún problema de salud de Hillary Clinton va a ser la ganadora. Yo creo que con ventaja margen o ajustada, ¿cómo lo ves? No va a ser. No, pero lo que marcan las encuestas es que no va a ser una diferencia holgada la que va a obtener, y ciertamente Donald Trump ha dado cuenta de ser un astuto y hábil animal político y social. Mucho más de lo que es la imagen. Sí, totalmente. Porque construye, aún usando una ingeniería y arquitectura muy al límite de lo legal en Estados Unidos, como se comprobó que su asesor personal había estado involucrado con partidos prorrusos, ucranianos, que además habían sido en el momento que se habían filtrado discusiones o comentarios de las asambleas y de los caucus demócratas, y que le echaban las culpas Hillary Clinton, y los demócratas le echaban las culpas a los rusos. Y entonces la ciudadanía no entendía, decir, ¿cómo nos van a echar las culpas a los rusos? ¿Qué tienen que ver los rusos? Hasta que dieron la vuelta y vieron por dónde venía la infiltración. Y la última, que es, no es la última, pero digo, el último hecho que puede haber sido favorable a Donald Trump tiene que ver con esto de producir, digamos, de una indisposición en público de Hillary Clinton, un hecho de salud que podría generar en el electorado una especie de miedo hacia la salud. No están nominados los vicepresidentes todavía, ¿no? Trump ya, sí. Pero viste que no es obligación de ellos hacerlo en un periodo de tiempo anterior. No salen por fórmulas, sino que buscan compensar. Hillary no lo tiene. Pero a la elección no tiene que ir la fórmula. Sí, sí, tiene que ir la fórmula, elección, pero no la elección no va a ser en noviembre, ¿no? Exactamente. En noviembre. Pero Trump dice que venía subiendo, bueno, al menos lo dice él, que las encuestas venían ahora había invertido y que él iba ganando las encuestas. No, pero le invirtió, sí. ¿Sí? Que va subiendo. Y estos hechos que yo te relataba son los que han... Y de hecho él está mucho más moderado en su lenguaje de lo que estaba, sigue siendo... Moderado que veces atrás. Él pidió al presidente de México tener una reunión. Moderó bastante. Empezó a tener un discurso más cercano al poder que el que venía teniendo. Es decir, también en una hábil estrategia. Primero, congregás a todos los que son antisistemas, a todas aquellas personas que no se sienten representado por los discursos moderados, que son los que te dan en el centro. Y después, a medida que te vas llegando al poder, vas centrando tu discurso. El otro día, de hecho, vi una entrevista que le hacen en estos talk shows, esos nocturnos ahí típicos de Estados Unidos, que son medios cómicos, lo invitan a él, y bueno, re cómico en general, digamos, le tiraba el pelo el conductor para ver si usaba peluquín o no, pero bueno, fuera de eso, él mismo en un momento le dice el conductor, que era muy sarcástico, lo empuja a que hable mal de los... ¿Ah? En DirecTV es, ¿no? Lo vi en internet. Sí. Lo empuja a que diga algo de los inmigrantes o hable mal de alguien, pinchándolo a propósito. Y él dice, no, y sí, y incluso él hace el chiste diciendo, no, esas cosas ya no las puedo decir más, ya aprendí que no tengo que decir ciertas cosas. Ya instaló, ya lo instaló. Ahora saben que él representa eso. Va por el voto moderado. Que además de todo, estaban haciendo una campaña muy fuerte por parte de los demócratas, de todos los norteamericanos que no están viviendo en el territorio, para que vayan a votar. Es decir, porque es gente que seguramente votaría por Hillary Clinton, pero que no está inscrita para votar. Claro. Así es. Bueno, muy interesante. Así que iremos ahora un poquito a la música y luego al encuentro de esta gran nota. Esperemos que así será, con Daniel Vega desde Posada Misiones. A la música. Así es. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. En la continuidad del programa, y tal como hemos anunciado, una nota muy especial, muy particular, desde tierras coloradas, desde la querida ciudad de Posadas, en Misiones, estamos en contacto con Daniel Vega, a quien saludamos. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, Daniel, por permitirnos este contacto. Porque bueno, hemos tomado hace, la verdad, pocos días nosotros conocimiento de tu historia, de la historia de tu historia familiar, y nos parecía que era muy interesante, ¿no es cierto?, realmente poder difundirla. Y bueno, y primero que nada pedirte disculpas por hacerte recordar quizás algún episodio que no sea demasiado grato. Lo cierto y lo concreto es que en 2011 sufrieron una pérdida familiar muy importante con un hijo. Nos gustaría que brevemente, digamos, nos relates qué fue lo que ocurrió en 2011 con tu hijo Daniel. Bueno, en primer lugar, como usted dijo, no hace falta pedir disculpas. No es que suceda algo malo al recordar el hecho. Por una parte, bueno, nosotros profesamos la fe cristiana en Jesús, somos pastores con mi esposa y por un lado estamos agradecidos de que él haya permanecido 18 años con nosotros. Pero bueno, yendo al hecho concreto del cual hacías mención, sí, bien es cierto, en el mes de junio, un día 12 de junio, nuestro único hijo varón, Lucas Vega, él se encontraba de regreso a mi casa, estaba yendo hacia la parada del colectivo, y en ese ir a la parada del colectivo, en una zona bastante poblada, céntrica, justamente lo que es acá frente al Hospital Central de la provincia, el Hospital Madariaga, caminando por la vereda con una chica, se cruza con dos menores de edad, de uno de 14 y uno de 15 años, uno de los cuales, sacando un arma 9 milímetros, le pide plata y celular, a lo cual nuestro hijo respondió, no tengo ni lo uno ni lo otro, porque es cierto, él no tenía celular. Y a lo que, bueno, este jovencito, sin propinar ninguna otra palabra, directamente le pegó un tiro en el rostro. Y esto, bueno, nosotros lo sabemos textualmente, porque, bueno, la chica que participó de ese triste acontecimiento se encontraba con él, y bueno, y ella luego nos relató el triste acontecimiento, ¿no? Sí, Daniel, sí, te estamos escuchando tan atentamente. Bueno, lo cierto y lo concreto es que, como corresponde, luego, bueno, se forma una causa judicial a raíz de la muerte, lamentable episodio de tu hijo. Y bueno, vos estuvimos mirando algo de tu historia, estuviste en contacto con el juez, que te creo que ha sido muy bien con ustedes, en el sentido de poder explicarles cuáles eran los procedimientos que se seguían, el juez Jiménez, y hay un primer episodio que nos parece lo que nos interesaba ir relevante. Llega un momento determinado donde vos con tu señora se encuentran con el papá del chico que le había pegado el tiro a tu hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese encuentro, Daniel? Mirá, la historia por ahí es un poquito larga, pero antes de encontrarnos con el papá del chico, nosotros planteamos, nos encontramos con el gobernador de la provincia, ¿viste? Y le planteamos la posibilidad. Te reitero, el chico que asesinó, que disparó, es un menor de edad. Sí. Bueno, a raíz de eso, nosotros nos enteramos que los menores de edad eran inimputables. Claro. Las personas menores de edad eran inimputables. Sí. Bueno, a raíz de eso vemos un anuncio en el diario, un recorte del diario justo del Día del Padre, ese mismo mes de junio, y que habían 11 chicos en situación de calle con conflictos penales que la justicia no sabía qué hacer. Claro. Bueno, a lo cual, viendo esa noticia, nosotros, yo busco la forma, viste que los gobernadores andan en el hospital haciendo inauguración y todas esas cosas. Sí. Bueno, y en una oportunidad, aprovechando que se inauguraba una sala nueva del hospital, yo lo espero en la salida, a lo cual cuando sale no me saluda y ahí pido una audiencia con él. Le dicen quién era yo, era el papá del joven asesinado hacía tan solamente 10 días. Claro. A lo cual, bueno, él me dijo, bueno, te espero mañana. Tuvimos una audiencia con él, fuimos con mi esposa y le propusimos a él, al gobernador, Maurice Clos, en ese entonces, sí, la creación de un espacio, un dispositivo para trabajar con menores en conflicto con la ley penal. Claro. Crear un espacio de esos. Uh-huh. Bueno, a lo cual le pareció buena la idea. Había articulado los medios necesarios y luego de un año de tantas idas y vueltas, ese lugar se habilita, ¿no? Se habilita con el nombre de tu hijo. Exactamente, con el nombre de nuestro hijo Lucas. Claro. A lo cual, anteriormente a eso, no existía dentro de la provincia de Misiones ningún lugar, un espacio para trabajar con chicos en conflicto con la ley penal. Sí, señor. Ya te vamos a preguntar a ver de cómo están trabajando ahí. Nos interesaría, si, salvo tu mejor opinión, ¿no? Pero que ese episodio del encuentro de ustedes, primero con el papá del chico, ¿no es cierto? ¿Cómo fue y qué ocurrió ahí, Daniel? Mirá, cuando nos cruzamos con el papá, primero fue un cruce, él no quería tener contacto con nosotros. El papá del niño, del adolescente este que asesinó a nuestro hijo, sí, es un policía un miembro de la Policía Federal de Argentina, ¿viste? Sí. Y bueno, el chico le había sustraído el arma al papá y con eso había cometido el asesinato. Cuando nos cruzamos con él, nos cruzamos un poco en la primera vez por accidente. Sí. Y en el pasillo del juzgado, a lo cual, bueno, una de las secretarias nos dice, ese es el papá del chico. Uh-huh. Ahí charlamos con él, el hombre nos había dicho que la esposa estaba muy mal, estaba depresiva, tirada en la cama, no sabía cómo hacer para levantarla, bueno, y esas cuestiones, ¿no? Sí. A lo cual mi esposa, muy atrevida y valientemente, le dice, mire señor, vaya y dígale a su esposa que la que tendría que estar tirada, llorando y depresiva en una cama, soy yo, porque yo soy la que acaba de sepultar a mi hijo. Sí. En cambio el de usted, aunque esté preso por unos días, dentro de unos días lo van a soltar, lo va a poder abrazar y van a poder seguir manteniendo su vida relativamente normal. Esa fue la primera vez que nos cruzamos. Sí. Después, bueno, después de eso, tuvimos un nuevo encuentro con él donde él nos pedía perdón de alguna manera por lo que había sucedido con su hijo, ¿no? ¿Y ustedes qué hicieron ante ese pedido de perdón? Nosotros lo perdonamos, es decir, entendemos que, a ver, de la misma manera que uno cría a un hijo, nunca uno va a criar a un hijo con la perspectiva de que sea un asesino, un violador, un delincuente. Son muy pocos y escasos los casos de papás que educan o crían a sus hijos, claro, así como dicen en la calle, ¿no?, a la Bartola, sí, y que le da lo mismo si es un delincuente o es un abogado. Sí, sí. Que los hay a los casos, ¿no? También hay, hay abogados delincuentes, lamentablemente. No, totalmente, sin palabras, eso. Daniel, pero la historia no terminó acá, la historia de este corazón tan grande tuyo y de tu mujer, sino no solamente con el padre. Luego vino la oportunidad de que se encontraron con el chico que le había pegado el tiro a tu hijo. ¿Esto es así, Daniel? Sí, es correcto. Nosotros quisimos, y acá es donde el juez César Jiménez intervino de una manera fabulosa, porque nosotros yo lo había llamado por teléfono al papá del chico, y el papá pidiéndole para ir a verlo al hijo a la cárcel, él estaba detenido en la unidad de menores, él duró detenido aproximadamente 2 meses y medio, en una celda especial, digamos, para estos casos. Claro. Y bueno, nosotros nos comunicamos con el papá, yo me comuniqué con el papá para ir a verlo al chico y charlar con él, y que nos cuente a ver qué era lo que había pasado por su cabeza, cómo había sucedido todo esto, sí, ya que era una de las últimas personas que había estado, claro, bueno, tristemente en esa situación con nuestro hijo, lo cual el papá dijo que no, él no quería porque le iba a hacer daño al hijo. Ajá. Y bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no?, que la familia se oponía, a lo cual yo recuerdo que al otro día lo llamó por teléfono al doctor César Jiménez y él me dice que el chico está bajo la custodia de él como juez, claro, así que el papá no tiene nada que ver. Ajá. Que si yo quería con mi esposa podíamos ir a verlo porque él lo autorizaba. Ajá. Tal es así que bueno, lo ordenó y en la oficina justamente del mismo juez, del doctor César Jiménez, juez de instrucción, el número 2 acá de menores, preparó el encuentro. Y en su misma oficina nos pudimos encontrar con el chico que asesinó a nuestro hijo. ¿Cómo fue ese momento, Daniel? Te relato. Bueno, sí, claro. Bueno, te relato, mirá. Yo me imaginaba, viste, nuestro hijo de 18 años, un chico joven, relativamente robusto, fuerte. Yo me imaginaba, viste, que el chico este que había asesinado, porque hasta ese momento nosotros no lo habíamos visto. Claro. No sabíamos cómo era su contextura. Claro. Y yo tenía una imagen más o menos que uno se hace divagando, sí, en su mente, sí, de cómo sería la contextura de este muchacho. Uh-huh. Pero bueno, grande fue la sorpresa cuando nos encontramos con el chico, un chico muy delgadito, sí, muy muy flaquito, muy chiquitito, muy menudito. Uh-huh. El cual, viste, quizás uno y piensa, ¿no?, si hubiesen ido en un mano a mano, digamos, sí, sí, en esas cosas que uno, claro, piensa, sí, sí, sí, mi hijo llevaría ventaja, claro, doble o triplemente porque era mucho más robusto y grande. Claro. Bueno, nos encontramos con él ahí, y muy menudito, y bueno, y nos ponemos a conversar. El juez se retira, mira, yo destaco esto, la confianza que el doctor César Jiménez nos, claro, tuvo. Porque, a ver, amén que nosotros profesamos, viste, la fe, sí, sí, en Jesús, somos pastores evangélicos, sí, pero sí, en ningún momento nos cachearon a ver, claro, si llevábamos arma o algo por el estilo. Sí, porque, sí, viste, cualquiera podría haber entrado y decir, bueno, acá está el desgraciado que mató, claro, a nuestro, sí, hijo, sí, sí, sí, sí, pum, le pegá dos tiros, total, vas preso, sí, sí, y se termina. Clavarle un puñal, no sé, bueno, cualquier cosa. Claro, viste, claro, nunca, sí, nadie nos revisó. Pero nunca fue nuestra intención cobrar venganza o algo por el estilo, porque entendemos que la violencia, la respuesta de la violencia genera más violencia y nunca se acaba. Sí. Pero bueno, ahí estábamos en la habitación, en la oficina con él, pudimos charlar. El juez nos había contado para esto de que él aún no se había quebrado, no había reconocido el daño que había causado, bueno, y sí, palabras más, palabras menos. Sí. Nosotros estuvimos con él, mi esposa comienza a conversar con él. Fue una situación un poco tensa, no, no, sí, no te, claro, no te lo voy a negar, ¿viste? Me imagino. Estábamos frente a la persona que nos quitó el único hijo. Como el único hijo varón. Tenemos, ¿ya?, tres hijas, nena, ¿viste? Ah, mujeres. Bueno, claro, sí, sí. Pero es el único hijo varón. Claro. Bueno, estábamos frente a él, ¿viste? Por ahí un poco, ¿cómo decirte que no? Me temblaba la sí, pera, sí. Sí, sí. Mi esposa también. Fue una cosa muy linda, pero muy triste al mismo tiempo, sí, muy triste al mismo, sí, tiempo. Pero bueno, ahí pudimos estar con el chico, le preguntamos qué fue lo que sucedió en ese momento, que nos cuente, que nosotros estábamos acá para tratar de ayudarle. Nosotros entendíamos la dimensión de lo que él había hecho, sí, y el daño que nos había causado, pero que estábamos, como entendíamos nosotros, para perdonarlo, para que él pueda ser libre de ese acontecimiento tan feo que había hecho, que había matado a una persona. Claro. Bueno, y en ese momento él se larga a llorar. Claro. Se larga a llorar y ahí se abraza con mi esposa, y bueno, yo me acerco, y también lo abrazo a los dos, y comenzamos a hablarle de Jesús, viste, de lo que nosotros profesamos, de que Jesús vino al mundo para perdonar los pecados de las personas que cometen pecados, que se equivocan, a darle una nueva oportunidad. Si bien Él nos causó un daño muy grande a nosotros, bueno, estábamos ahí para darle la oportunidad de parte de Dios para que Él pueda ser perdonado por Dios por lo que hizo, y en lo que corresponde a nosotros, bueno, perdonarlo y librarlo del cargo y de la culpa de la parte humana. Bueno, claro. Y Él lloraba, y nos decía que nunca había pensado en su vida, en sus cortos 15 años, que podía llegar a matar a una persona, y perdónenme, llorando, y bueno, y ahí pudimos conversar, y nos relató cómo fue toda la situación. Se fue a una fiesta, empezaron a tomar unas pastillas, quedó medio loco, medio alterado con el otro chico, claro. Hubieron algunos inconvenientes, los corrieron de la fiesta, y de la fiesta salieron, y se encontraron justamente con mi hijo. Ahora, se pudieron haber encontrado con cualquier otro chico, pero justo con el que se encontraron fue con mi hijo. Claro, con y ahí aconteció lo que te relataba anteriormente. Ay, Daniel, estamos escuchando, realmente somos tres acá personas, estamos tan atentos y tan emocionados realmente de escuchar tu testimonio, porque es una cosa tan impresionante. Vos comprendés, Daniel, que el modo que ustedes han respondido frente a un hecho de este tipo, tu mujer, vos, no es, digamos, lo que habitualmente, vemos, ¿no es cierto?, ante casos similares. Esto ha contribuido en ustedes para encontrar la paz, encontrar algún tipo de respuesta distinta frente a un episodio de la vida tan tremendo como el que sufrieron. Sí, como que no, porque nosotros entendemos, nosotros como varias cosas comprendemos, ¿viste? Como predicadores del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús, si nosotros le enseñamos a la gente a que tiene que perdonar, y cuando nos toca a nosotros un acontecimiento muy drástico, muy desgraciado, desafortunado, y que nosotros tenemos que perdonar, si nosotros no perdonamos, entonces, ¿qué clase de maestros somos? Claro. ¿Qué clase de predicadores somos? Sí, señor. Tenemos que predicar con nuestro ejemplo también. Si le decimos a otra persona que la enseñanza de Jesús es que el que te hiere en la mejilla derecha, ponele la izquierda, pero viene alguien y me ofende, yo le rompo los dientes. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde quedan los valores Totalmente. Que hemos aprendido? Entonces, yo creo que uno de los problemas que tiene la sociedad es justamente eso. Si vos, mirá los acontecimientos que estamos viviendo ahora. Sí. Me gusta que me hables de esto, Daniel. A ver, ¿cómo ves este momento tan particular que estamos atravesando de violencia en República Argentina? Muy triste y muy mal, porque todos los días está muriendo un papá, una mamá, un hijo, un primo, un tío, un hermano, y no todas las personas reaccionan como hemos reaccionado nosotros, sino que quieren venganza, y eso genera más violencia, y el pago de ojo por ojo y diente por diente es lo que genera más ojo por ojo y diente por diente. Sí. Pero yo creo, y de todo corazón te lo digo, que el fundamento y el principio, el eje de donde se origina todo esto es la casa, es la familia, ¿viste? Claro. Es el epicentro, es donde se ocasionan todos los... Nosotros hemos aprendido en la escuela que una familia, una persona fuerte viene a través de una familia fuerte y sana. Sí. Que esto genera una sociedad tranquila y sana y fuerte. Uh-huh. Y que una sociedad fuerte genera una nación sana y fuerte. Sí, sí. Entonces, si vemos que nuestra nación está debilitada, herida, sangrando, es porque nuestra sociedad está herida, debilitada y sangrando, y es porque, sin lugar a dudas, lo que genera una sociedad, que es el conjunto de la familia, se está deteriorando. Sí, señor. La falta de valores, la falta de principios, la falta de respeto, la honra a los padres, ¿viste? Y todas esas cosas que hoy quizás parecen algo como del pasado, ¿viste? Vos hablas de estas cosas y parece como que algo que es algo de la antigüedad, pero son cosas que han hecho que la sociedad, el mundo, llegue hasta estos tiempos respetando justamente esas cosas. Seguramente. Daniel, ¿supiste algo del chico este? ¿Qué fue de la vida de él? ¿Tuviste alguna noticia posteriormente? Sí. Mirá, una de las intenciones del doctor César Jiménez era de que el centro de rehabilitación Lucas se Sí. inaugure rápidamente para que este chico pudiese ser alojado en este centro de Ah. rehabilitación, ¿viste? Sí, Ajá. sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, el papá, como es policía de la Federal, pidió un Sí. traslado y lo mudaron, se mudó de provincia, pidió la tenencia del menor. Y bueno, y el juez le dio la tenencia a los padres y se fueron a vivir al Chaco. Ajá. Allí en el Chaco, este chico, bueno, tenía que seguir un tratamiento Claro. psicológico, bueno, y esas cuestiones, ¿no? Sí. Lo que aparentemente siguió. Y yo, luego, al año y medio más o menos de este acontecimiento, Sí. lo que sí supimos con mi esposa, era que este chico estaba concurriendo a una iglesia cristiana evangélica. Ajá. Y que estaba tocando un instrumento, una Ajá. guitarra, dentro del grupo de jóvenes, dentro de la iglesia. Bueno, mira. ¿Viste? Lo cual, por un lado, ¿viste? Nos hizo bien, nos hizo bien Claro. porque, bueno, las palabras no cayeron en saco roto. Seguramente. Daniel, contanos un poquito, bueno, algunos breves instantes, cómo está funcionando el hogar que lleva el nombre de tu hijo, cuántos chicos tienen ahí, qué problemáticas afrontan. Mirá, si te digo la verdad que te la tengo que decir, ya no pertenezco a ese lugar, ¿viste? No, no, no, Bueno, no, por cuestiones claro. políticas, Bien, bien. muchas promesas Claro. y mucho manoseo, ¿viste? Claro. Nosotros tuvimos la mejor buena intención, de Ajá. hecho, te comento que estoy por mandarle una carta, si es necesario, hasta el mismo presidente, Claro. porque nuestras intenciones fueron muy buenas, se bifurcaron en el camino y a ver, es como que nosotros tuvimos la idea. Dimos a luz un hijo Sí. y otro me lo saca y lo empieza a criar, ¿viste? Y bueno, y todas esas cosas que por ahí no quiero entrar, Sí, ¿viste? lo comprendo Pero no, perfectamente. pero es muy triste también porque nos han hecho a un lado y han continuado sin Seguro. nosotros, por supuesto. Bueno, Daniel, realmente, bueno, tu testimonio, bueno, es tan grande, tan impresionante. Queremos que recibas todo nuestro respeto y admiración, vos y tu mujer, mandarles un abrazo muy afectuoso, muy grande. Ahí en la primera semana de noviembre vamos a estar allá por Posadas, así que bueno, va a ser realmente un gusto poder encontrarte en forma personal y bueno, poder estrecharte en un abrazo, Daniel. Bueno, muchísimas gracias y gracias también por la oportunidad que nos dan a través de este medio de comunicación de poder seguir transmitiendo estas cosas estos valores que son tan importantes, Y ¿no? Que la gente. tan Sí, importante sí, en sí. este momento particular, además. Sí, como dicen los chicos, vos dijiste, la sociedad lo está necesitando y tenemos una carencia de modelos y de ejemplos. La gente adopta ejemplos que no tienen que no son ningún buen ejemplo. Así es. Con esto no te quiero decir de que yo me pongo de ejemplo para la sociedad, no, no, no. Está bien, está bien. Nuestro modelo es aquel que vino a hacer obras buenas por nosotros y se llama Jesús. Ese es el modelo que uno tendría que tratar de imitar. Así es, Daniel. Bueno, Daniel, muchas gracias de nuevo por la nota. Un abrazo muy grande. Buenas tardes, ¿eh? Hasta luego, Dios les Adiós. bendiga. Gracias, adiós. Bueno, terrible, tremenda nota. Vamos a hacer un poquito de música. Después hacemos algunas impresiones que nos puede haber generado esta nota. ¿Les parece bien? Claro que sí. Ahí vamos. Melodía, ni dioses locos de furia, ni de demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La Tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores en aquel vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mí, volador era que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis, volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis, volador en aquel vos. Cosas de la civilización. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, luego de la música y luego de haber escuchado lo que, bueno, supongo que ha sido uno de los grandes reportajes que hemos hecho en la radio. Hemos tenido muchos reportajes, realmente viendo el historial de personas con las cuales nos hemos conectado, vinculado, realmente ha sido mucho el laburo que se ha hecho en ese sentido. Hemos tenido también el caso de otras personas que han sido víctimas y han tenido reacciones y comportamientos parecidos al de Daniel Vega y al de su mujer. Pero francamente, le soy sincero, esta nota a mí particularmente me impactó muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Sobre todo quizás por el momento que estamos viviendo. No sé, Fernandito, ¿cómo ves vos el tema? Sí, en ese transcurrir de cosas, Sandra la entrevistamos en el programa anterior, claro. Y planteaba quizás desde otro fundamento, pero la misma postura de no cobrar más víctimas que ya la que la propia circunstancia se habían cobrado. Y la verdad es que es interesante ver cómo una postura de una persona que fue víctima de, de una situación que no tiene descripción, porque que te maten a un hijo no tiene una descripción que uno pudiera llegar a entender y comprender, pero tener una actitud como esta lo enaltece. Pero fíjate vos dos cosas. La primera es que él encuentra no en el sistema penal, sino en esta relación que creó y entabló con quien mató a su hijo, encuentra la paz interior. De alguna manera encuentra una justicia reparativa en otro lugar y no en el castigo. Lo segundo es que él procuró todo el tiempo satisfacer esa propia demanda. Es decir, buscó hablar con... Fue a la búsqueda de hablar con el padre, de hablar luego con esta persona que había sido quien había cometido el delito, y hizo lo que muchas veces las leyes no pueden hacer, que es reconvertir a una persona y tratar de sacarle de él no el odio que tenía, sino esas lágrimas. Yo creo que daban cuenta de una persona arrepentida, que ya estaba pagando lo que él había cometido y qué mal hecho estuvo. Y lo segundo es que, bueno, encuentran en la fe, ¿no? Esa manera de proceder. Que también quienes no son creyentes debieran encontrarlo en la propia convivencia humana, debieran encontrarlo en la propia razón del humanismo y de la existencia. Entonces, bueno, eso me parece como primera reflexión que me aporta, y además de una persona totalmente templada cuando estaba expresado, ¿no? Hablaba desbordado, hablaba con claridad, y esto me pareció muy bueno, Mario. Sí. Don Fernando Ávila, ¿cómo vio el tema? Yo particularmente por ahí me interesaba, porque capaz que, bueno, alguna persona por ahí podría pensar que nosotros estamos reclamando que todas las víctimas reaccionen de la misma manera, ¿no es cierto? Es decir, que a todos los que le matan un hijo, un ser querido, bueno, inmediatamente perdonen, ¿no es cierto? Y no sé, acá me parece que se mezclan otras cuestiones y otros componentes, ¿no? Sí, en realidad yo cuando lo escuchaba a Daniel, recordaba que desde los lugares donde postulan en la academia la minimización del sistema penal y la restitución de los conflictos a las partes, de lo que se habla es justamente vinculado con lo que vos me decías, con esto de no estamos pidiendo que las víctimas trabajen de este modo o reaccionen de este modo. Creo que lo que uno está buscando es pensar que las personas pueden reaccionar de este modo y el Estado debe generar espacios para que estas situaciones florezcan, ¿no? Vamos, hoy no hay, vamos, Daniel dice, yo me encuentro con este chico, el chico me relata la situación, se larga a llorar, terminamos todos abrazados. Y yo recordaba a Nils Christie cuando habla de los conflictos como pertenencia, y él dice: nosotros, el Estado, el sistema penal, hoy lo que está haciendo es no enfrentar al agresor con el propio hecho que él cometió, o sea, es devolverle también al agresor su hecho y decirle: maestro, hágase responsable de lo que usted hizo. Hágase cargo, siéntese frente a quien usted dañó y explique lo que pasó. Bueno, no sé, o dijera eso como puede hacer, ¿no? Porque incluso él dice: no tenemos que pensar en reparar conflictos, porque los conflictos muchas veces no se reparan, es simplemente ayudar a las personas a que convivan con esos conflictos, ¿no? Sentarse como dos personas adultas, bueno, en este caso no era adulto uno de ellos, pero digo, dos personas hechas y derechas, sentarse a dialogar sobre algo que los atravesó de modo dramático y poder comprender, incluso para ellos, para los padres, no entender qué es lo que pasaba por la cabeza de este chico cuando llegó. Es tan importante eso, es decir, que alguien, porque pienso, no sé, en Sandra Jargo, que la entrevistamos. Nadie nunca te siente y te dice: mirá, lo que pasó fue esto, tu hijo cayó en esta situación por culpa de qué circunstancia, toda la historia, pero vamos, sí, sí, sí. Comprender lo que debe ser para un padre poder cerrar su historia, si es que es cerrable, en el sentido de decir: yo entiendo qué pasó por la cabeza del agresor cuando agredió a mi hijo. Hoy el Estado no te da eso. Esto pasa, creo que vos, Fernando, lo compartimos, ¿no? Cuando vimos ese documental, Confesión de un asesino, vos en el Centro Cultural, era una situación medio parecida, ¿no? En qué punto esta familia por ahí encontró algunas respuestas que, ¿no? Es un complemento. Yo quiero ser sincero, en ese momento lo que dije era que frente a un hecho concreto y determinado, la víctima estaba yendo en ese momento a la cárcel a entrevistarse con quien había sido el agresor. Sí. Y de alguna manera la parte del castigo estaba dada y complementada. Es decir, hay una sensación y una situación que quizás no se asemeje a este, que es la otra cara de la moneda, que es cuando vos te lo encontrás en la calle. Cuando te lo encontrás sin que digas agua va, sin mediar ninguna otra situación, sin que el sistema, que el Estado, que las leyes, que alguien, ponele, que lo que pase por tu cabeza, haya de alguna manera castigado esa situación. No sé si está bien dada la palabra entre penalista de castigo. Sí. Pero vos ibas a decir, bueno, mira, ya tenés el castigo. El tipo que te agredió vos, que te mató la vida, que mató la vida de un hijo tuyo, está purgando una condena. Que tiene que ser en las mejores situaciones. Que te... sí. Pero vos vas ahí, porque decís, bueno, mira, ya está. ¿Sabes qué pasa? Que... Perdóname, sí, porque sí. Yo he visto gente en la ciudad de Necochea que se muere de bronca cuando lo que sucede es que lo encuentran en la calle esa persona. Te mataron un hijo, hay una te robaron, lo que sea. Depende del delito, lo que haya sido el castigo que se presumía para ese tipo de castigo. Y lo ves en la calle. Y te lo encontrás transitando por la misma calle que vos, por la misma vereda sí, que sí. vos. Entonces decís, a mí algo me falta acá. Pero justamente, digamos, lo que creo que la respuesta a eso es, no es decir, bueno, todo a la pavota ahí, que bueno, yo no hago nada, no intervengo porque el Estado no tengo la capacidad para intervenir de un modo no lesivo. Sino que el Estado genere los espacios para decir, si vos te lo cruzás de vuelta en la calle a este tipo, totalmente bueno, bien. Vos ya antes has tenido la posibilidad, lo que hizo este juez, ¿no? De sentarlos a los dos, de decir, dialoguen sobre esto en un espacio regulado, que el Estado tenga... diseños que permitan este tipo de salidas y no como sucede hoy que no hay ningún diseño. Bueno, le pregunto, ¿por qué ha hecho este juez esa, tomado esta decisión? ¿Porque ha sido solo un pedido del padre o porque él también convalida este sistema alternativo de poder dar una... No lo conozco personalmente, lo voy a conocer ahora. Bueno, pero sí, ¿se podría replicar esto en la provincia de Buenos Aires, sí, Mario? Sí, sería enteramente. Sería bueno entrevistarlo, sí. ¿no? Después, sí, lo podríamos... Bueno, digamos, el juez César Jiménez es el titular del juzgado donde trabaja nuestro compañero, Gonzalo de Llano, que es el referente misionero de APP, y a través de él hemos hecho todo este contacto con Vega, ¿no es cierto? Pero sí, la justicia minoril, por decirlo de algún modo, o de niños y adolescentes, tiene bastante de paternalista o maternalista según sea hombre o mujer el juez, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, bueno, tienen bastante posibilidad de tomar intervención. Yo tengo las mejores referencias de Jiménez, que evidentemente se trata de un alma sensible, ¿no es cierto?, igual que esta familia. Bueno, vamos a, qué sé yo, cada uno sacará sus conclusiones, pero un poco lo que estábamos diciendo. También hay otras víctimas, ni mejores ni peores, distintas. ¿Será hasta la semana que viene? Así es, hasta la semana que viene. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Y pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto.